FM Los Coigües, 105.5 MHz. Muy buenos días, aquí estamos en otra mañana, mediodía de lunes. Si es que nos estás escuchando en vivo en la 105.5, la FM Los Coigües. Y si no, si nos escuchás a través de las otras radios que retransmiten, que toman la señal de este programa, como te decimos siempre, andás a ver qué día, qué horario será en tu día, en tu vida, en qué momento estarás arrancando con este, para nosotros, mediodía musical de la 105.5. Si estás aquí en Villa Los Coigües, te habrás dado cuenta, si es que asomaste la cabeza por la ventana, que está nublado, está lluvioso. Día ideal para arrancar así, como tranquilita la cosa de lunes. Y ahí arrancamos esta mañana, mediodía de lunes, aquí en la 105.5, en este segmento musical de mediodía, en que pretendemos hacerte compañía, despertándonos juntos en estas semanas particulares, en que está bueno compartir de esta manera. Y el día que podamos nos vamos a mandar un baile, mire, pero nos van a tener que atar para que paremos de bailar. Estamos en vivo aquí en la 105.5 desde las 12 del mediodía hasta más o menos la 1:30 de la tarde. Te paso, si querés, las vías de comunicación. Nos podés dejar un mensaje en el 2944-784040. También nos podés escuchar a través de internet, descargándote en tu celular la aplicación de la red Enfoques, y ahí dentro del listado de radios comunitarias encontrás a la FM Los Coigües, a la 105.5, y si no, también a través de esta manera, que es la más reciente forma de comunicación que tenemos, que es que ahora podés también escuchar la radio en tu computadora poniendo en cualquiera de los buscadores fmloscoigues.redenfoques, todo junto, .com.ar. Y ahí también te podés descargar para escuchar esta 105.5 en vivo, como decimos siempre, si San Internet te deja. Ahora aquí, según el visor que tenemos, hace 1 hora, 35 minutos, 46 segundos que tenemos Internet de subida estable. Arranque con Carlos Santana, con la versión de Samba Patí, que apareció en el disco Lotus del año 1975, disco grabado en Japón, en vivo. Era un disco triple, una rareza, verdadera rareza, ver desplegar esa especie de acordeón que contenía tres long play. Recuerdo que la primera vez que vi ese long play era en la casa de un amigo de aquí del barrio, llamado Leo, estudiante de guitarra. A mí me pareció una locura que existiera eso triple, que pudieran vender tres discos juntos. Este muchacho estaba fanatizado con ese disco y nos hacía poner los auriculares y decía: fíjate que en esa parte se escucha cuando Santana mueve los dedos por estraste de la guitarra y se escucha el sonido del movimiento de los dedos buscando la nota. Nosotros, que éramos un par que estábamos en esa reunión, recuerdo, más chicos, nos mirábamos y la verdad que en esa época todavía no sabíamos diferenciar una nota musical de una nota en la escuela. Y nos mirábamos y decíamos: comienzo musical aquí en la 105.5. Si de algo no queda duda es que es bien musical este arranque de esta mañana de lunes. Si nos estás escuchando en vivo a través de FM Los Coigües, escuchábamos, ¿qué escuchamos? Arrancamos con Santana, Samba pa' ti. Por eso Verónica en el 2944-7840 dice: nada mejor que buena música para acompañar esta lluvia. ¡Qué guitarra! Y sí, el señor Carlos Santana era el primero. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos aquellos y aquellas que están escuchando este programa de radio, este mediodía musical aquí en el barrio. Y también se ha comunicado el amigo Alejandro Berné, que dice: que arranque morcillero, abrazo radial, dice Ale. Bueno, yo como es ese de Santana, que arranca así, tranqui, tranqui, tranqui, y después le va metiendo nota de una manera alocada. Seguíamos a Santana con un tema de Los Jaivas, Antigua América, del disco Altura de Machu Picchu. Esto es grabado en vivo en el año 1999, esa presentación de Los Jaivas. Si nunca escuchaste Los Jaivas, te estás perdiendo algo muy importante de la música latinoamericana. Y lo último que sonaba era la Mahavishu Orquesta, con un tema aparecido en el primero de sus discos. La Mahavishu era John McLaughlin en guitarra, Billy Cobham en batería. Anda dando vuelta Billy Cobham por aquí por el aire de los mediodías de la 105.5. Jan Hammer en teclados, Rick Lyon en voz y Jerry Goldman en violín. Este es el primero de los discos de la Mahavishu, otra banda que si no la conocés, pero busque. 2944-7840-40, el teléfono de la 105.5. Y en estos días, más precisamente el 17 de mayo, ha cumplido 80 años, 80 rockeros años, el señor Willy Quiroga, bajista, miembro fundador de Box Aid, miembro fundador y que ha acompañado y sigue acompañando con Box Day la evolución del rock nacional. Queríamos hacer un repaso por algunos temas de Box Day, pero teníamos ganas de no recurrir a los clásicos, sino buscar alguno de esos discos a los que menos atención se le ha prestado en los 70 de Box Day, y que son esos discos donde se había ido Ricardo Soule, el guitarrista y violinista de la banda. Así que vamos a largar primero con el disco, el primer disco que sacaron después de la salida de Soule, el disco Estamos en la Pecera. Ahí Box Day ya con otra formación. Y el tema con el que arrancamos esta trilogía, va a haber dos de Box Day y uno de un disco solista de Willy Quiroga. Arrancamos entonces del disco Estamos en la Pecera con el tema Inventaré mi vida. Thank you. Y aquí estamos en este mediodía en vivo de la 105.5 de la FM Los Coigües, repasando, como te decíamos, algunos de los discos y materiales de Box Ice que por ahí no fueron tan populares. Escuchábamos recién del disco Estamos en la Pecera del año 1975, el tema Inventaré mi vida, y ahora vamos al disco que le siguió de Box Ice. Del disco Ciego de Siglos del año 1976, Reflexión de dos por miles a medianoche. Feliz cumpleaños, señor Willy Quiroga. We'll be right back. Y aquí estamos en el mediodía de la 105.5 en vivo en el aire de la radio de Villa Los Coihues y de todas las zonas donde se escucha esta radio vía antena o si no vía internet, como por ejemplo que nos están escuchando en algunos lugares de los Buenos Aires. A ver quién anda escuchando por ahí. Mandamos saludos al amigo, al Cholo. Nos está mandando unos materiales, vamos a ver si llegamos a descargarlos. Saludos también a la amiga Carla Ritrovato. Saludos también a la amiga Gladys, que nos está escuchando de alguno de los lugares de los Buenos Aires. Y saludos, no sé si lo dije, porque estoy con dos celulares al mismo tiempo. Saludos a Adriana, que nos manda un mensaje también. Pone gracias por la música. En este segmento de los mediodías estamos aquí compartiendo algunos de los materiales no tan difundidos del artista que está cumpliendo años en estos días. Estamos hablando del señor Wilfrido Aníbal Quiroga, que está cumpliendo 80 pirulos. Cumplió en realidad este último 17 de mayo, 80 pirulo Willy Quiroga, qué bueno, la sigue roqueando el loco. Y vamos ahora al último de los temas que trajimos para este segmento de programa y que tiene que ver con un proyecto personal que tuvo Willy Quiroga en alguna de las separaciones de Box Day. Estamos hablando de la banda Destroyer, que grabaron un disco luego de algunos cambios de formaciones, grabaron un disco con Luis Valenti en teclado, el Beto Topini en batería, Palo Penayo en guitarra y voz. Grabaron un disco, te decía, en el año 1982, Los Destroyer, y de ahí tenemos este tema llamado Dama Negra, Corazón Rojo. Dama negra incomprensible. estoy escuchando los temitas. No conozco ninguno de... El de Boxley no lo conocía por ese disco. No lo he escuchado, o lo he escuchado muy poco. Y si lo escuché, no lo recuerdo. Y este... Y el tema de Willy Quiroga está corriendo en este instante. No lo conozco totalmente. Este, pero sí, los que recuerdo ya muchos años atrás, quizá del 2000 para atrás, antes de que saque Tengo Razones para Vivir, que Box Day es una banda que se ha despedido varias veces y ha hecho varios adiós Box Day. Este, porque la propaganda era así, yo recuerdo haber visto muchas veces eso, y creo que ser la banda que más veces anunció su despedida. No es una sola despedida, no es adiós Box Day y adiós, no. Después voy a intentar googlear a ver cuántas veces fue o cómo es ese recuerdo. Bueno, saludos. Grande Willy Quiroga, bueno, como para que no le digan Willy, ¿no? Wilfredo es el nombre, creo. Por eso le decían Willy. Creo que nació en otro lado, pero bueno, quilmeño por adopción, incluso ciudadano ilustre de Quilmes, y vivían, cuando grabaron la Biblia y eso, en un lugar que de Quilmes Oeste que se llama El Ombú, por el que pasaba el colectivo que yo me tomaba para ir al centro de Quilmes, el 324, como la escuela acá del barrio, y recuerdo haber visto alguna vez esos mostachos inconfundibles, los bigotes que tiene Willy, caminando por alguna vereda y yo desde el colectivo. Así que 80 años, tremendo, ¿eh? Bueno, buen programa, saludos, Jorge. Saludos al amigo Jorge, que aparte nos da una información importantísima para quienes no tenemos termómetro. Nos dice que en este día lluvioso en Villa Los Coihues, exactamente hace 12 grados 5 con su termómetro ahí, y nos manda foto y todo por si no le creemos el dato que nos tira. No, Jorge, cómo no, usted es la voz oficial de la hora aquí en la radio de Los Coihues y en este momento también de la temperatura. Y antes, agradecemos al amigo Marci, que se comunicó desde los Buenos Aires al 2944-784040. Y vamos a salir del cumpleaños de don Wilfrido, nacido en Córdoba, Jorge, ahí estaba el dato. Vamos a avanzar hasta el presente, porque hay disco nuevo de una banda que, si tiene disco nuevo, obviamente la íbamos a poner aquí en este programa. Ha sacado lo que en otra época hubiese sido un simple, o sea, un adelanto con dos temas. Vamos al primero de los temas, ponemos el tema y ya al escucharlo te vas a dar cuenta de quién estamos hablando. Recién salido del horno esto, ¿eh? A ver qué te suena. Este sería lado A del simple. Thank you. After some thousands of years, fewer than the smallest imaginable intake of breath, the wisest guys in the evolution of humanity became extinct. Mother Nature loves a vacuum, and so the Earth was cleansed in no time at all. Washed up on the beach, just a man. Whoosh. Tiene razón el amigo Claudio, estamos escuchando el nuevo material que ha salido, el nuevo simple que es el adelanto del disco que está editando en estos días, en estos meses, Deep Purple. El disco se llama Wash y la formación de Purple, la que viene ya dando vuelta hace unos cuantos años, en batería el más Purple de todo, como suele decir un amigo, el señor Ian Paice, que nunca se ha ido de Deep Purple. El único que nunca se fue de Deep Purple, el bajista Roger Glover. En las voces, el señor Ian Gillan. El guitarrista Steve Morse. Y el heredero de John Lord, el tecladista Don Airey, que ha sacado un disco también en vivo con Gillan en las voces. No paran estos muchachos. Y la producción de este disco es de Bob Ezrin. Para mi lectura de Long Play, Bob Ezrin es el productor de los discos, los primeros discos que tuve de Kiss, pero el tipo ha laburado con Alice Cooper, con Lou Reed, con Peter Gabriel, laburó, hizo la producción del disco The Wall de Pink Floyd. Si te metes y te fijas toda la lista de músicos con los que ha laburado, hay un montón de discos que fueron los que cambiaron el sonido de nuestras vidas. Con Lou Reed, te decía, no sé si lo nombré, en el disco Berlín, el disco Fragile de 1999, o sea, todos esos discos que vos buscás y que te cambian la vida, Bob Ezrin laburó en muchos. Vamos al segundo de los cortes de difusión del último trabajo recientemente editado este simple de Deep Purple. El tema anterior se llamaba Men Alive. Buscate el video del tema este que está sonando aquí en el aire de la 105.5 y cualquier paralelismo con lo que se podría sentir andando por las calles en la actualidad. El video ya tiene unos meses dando vueltas. Segundo de los temas de Deep Purple, Throw My Bone. Sonaba en el aire de la 105.5 cuando se ha cumplido ya la una de la tarde, si es que nos estás escuchando en vivo en este lunes lluvioso, más que lluvioso sería, ideal para escuchar radio, estar aquí prendido a la sintonía de la FM Los Coihues. Seguimos con algo de música, escuchate esta, Jorge, a ver si la tenés. ¿Should we do the blues? Yes. Your mind Take a look, rubbing my eyes, the truth aboard. Oh, my head starts creeping to where out your light to shade in the past. Now he who speaks can tell in our time. Gone is the day, and now Y abríamos este segmento en el aire de lunes de mediodía en la 105.5. Escuchábamos al señor David Gilmour en guitarra y Mika París en voces para hacer una versión del tema I Put a Spell on You. Y recién pasaba aquí, ya que arrancamos con Purple, seguimos más o menos por alguna de las periferias del universo Deep Purple. Escuchábamos a Trapeze, un tema del año 1970, del disco Medusa. ¿Y por qué decimos Purple? Porque el que se encargaba de las voces y del bajo antes de unirse a Deep Purple en Trapeze era el señor Glenn Hughes. Y nos quedamos más o menos por los mismos barrios del rock duro y algunas cuestiones también que tienen que ver con el entorno Purple, porque en estos días se conmemora el 10º aniversario de la instauración del Día del Heavy Metal. ¿Por qué? 10 años del adiós de Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, cantante de Black Sabbath, cantante de Rainbow, el que llevó adelante durante toda su vida a la banda Dio. Y esto que vamos a escuchar es del año 1975, un registro de Dio en la banda Elf, cuando ya el tipo encaraba para el lado de los rock and rolls. Ooh. Y así sonaba Elf, cuando casi ya estamos atravesando el final de este programa de mediodía aquí en la 105.5. Nos queda un tema más de este universo parplero aquí de mediodía. Sonaba Whitesnake aquí en el aire de la 105.5 del disco, del primero de los discos de Whitesnake, ya siendo Whitesnake. Cover en voz, Mickey Moody en guitarra, Bernie Marsden en la otra guitarra, Nate Murray en bajo, John Lord en teclados y David Bowie en batería. Editaban allá por el año 1978 el disco Problema. Nosotros nos estamos despidiendo aquí del mediodía de la 105.5, así que te invitamos a seguir escuchando esta radio. Te agradecemos por estar con la oreja puesta en la 105.5 en esta propuesta musical que hemos armado para acompañarte en los mediodías, en estos días en que hay que estar en casa, tranqui, cuidándonos, cuidando a los que tenemos al lado, cuidando a nuestro entorno, a los vecinos. Y como decimos siempre, si podemos, no está de más, y es lo que nos puede hacer más felices, dar una mano a todo aquel que tenemos cerca y que puede llegar a necesitarla. Nos vamos a ir, como te decía, el amigo Cholo, integrante de la familia Renga, nos mandó unos materiales, nos anunció recién, nos dijo, che, mirá que salió esto, que está recién colgado en la página, así que estaría buenísimo si te da, cómo no. La Renga en Vélez, 9 y 10 de julio del año 2005. Y en uno de los temas, en el primero, está invitado Eli Suárez de Los Gardelitos, porque en el año 2004 fallecía Corneta, así que el Eli ahí andaba rearmando a Los Gardeles. ¿Nos vamos con eso entonces? ¿Qué te parece? ¿Volvemos mañana al mediodía? Y dale nomás. Gracias por escuchar y gracias a las radios que toman esta excusa. Amigos y amigas, queremos presentarles a un invitado y amigo también que está participando de esta fiesta. Y aprovechar para agradecer a todas las bandas que estuvieron participando de temprano acá, trayendo su música. Bandas Anders, que realmente a causa de esta clausura de varios locales no pueden expresar su música, así que muchísimas gracias por estar acá. Pero también se suma a Alto Festival Eli de Gardelitos, fuerte el aplauso. Amigo y el padre Corneta también, que nos está viendo desde el cielo, un baluarte del under nacional. Vamos a hacer un tema que eligió Eli. 105.5 FM Los Coigües.